Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Aquí en los controles estamos agradeciendo a Leonardo León, nuestro compañero de producción. Esta semana hemos visto que ha sido mucho de análisis y de reflexiones, de saber qué fue lo que pasó. Hay muchos comentarios en las calles. Ya sabemos que la gente no para de hablar sobre esta segunda ronda. Vimos que la mejor encuesta realmente fue la del 2 de febrero. Realmente esa es la que vale. Y ahora pues nos estamos preparando para esta segunda ronda, que es la segunda etapa, diríamos, de este proceso electoral que todavía no ha terminado. Estamos en un mismo proceso, dice el Tribunal Supremo de Elecciones, no es otro sino el mismo, y eso implica muchas cosas. Así que, amigas y amigos, hoy vamos a estar conversando también, nos vamos a sumar a las reflexiones y al análisis, gracias a la presencia que tenemos aquí de licenciado José Andrés Díaz. Él es politólogo de la Universidad de Costa Rica y con él queremos conversar sobre lo que ha pasado y lo que sigue ahora, de ahora en adelante, con esta segunda ronda electoral. Así que buenas tardes, José Andrés, bienvenido a nuestro programa Vida Cotidiana. Muchas gracias, buenas tardes, y quisiera primero agradecer la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo en este espacio. Para nosotros también, porque casi nunca tenemos la oportunidad de tener a politólogos aquí, sobre todo de la Universidad de Costa Rica, que es tan prestigiosa. Quisiera saber, José Andrés, ¿cuál es su impresión del día de las elecciones? ¿Fue ese día parecido a otras elecciones? El día de las elecciones, ¿verdad?, el pasado 2 de febrero, y sus resultados creo que fueron sorprendidos, o fue una sorpresa para todos. Dice un dicho, ¿verdad?, que en la política no hay sorpresas, solamente hay sorprendidos, y yo creo que el 2 de febrero en la noche eran muchos los sorprendidos en este país. Creo que a estas alturas lo siguen siendo. El proceso del 2 de febrero, digamos, transcurrió con normalidad. Lo que sí fue, vuelvo a utilizar la palabra, sorpresivo, fueron los resultados. Aunque si ya se proyectaban, las encuestas nos proyectaban alguna idea, realmente ver una Liberación Nacional que pasó del primer lugar, ¿verdad?, a un segundo lugar, sí nos llama mucho la atención. La participación popular creo yo que estuvo bastante bien. Elementos como el abstencionismo se han mantenido a niveles que en otros procesos anteriores las personas están esperando mayor participación. Pero lo que yo sí vi y destaco fue un mayor interés de la población sobre el proceso electoral. Las personas estaban más pendientes, buscaban informarse, reflexionar el voto que estaban haciendo. Los vi más identificados con sus distintos partidos políticos. Ahí hubo un fenómeno muy interesante que creo que podría servir, si se canaliza adecuadamente, para que las personas vuelvan a ganar interés en la política, tengan mayor preocupación sobre los problemas de asunto público, y eso también les permita incidir en construir una Costa Rica y una sociedad más adecuada a sus intereses. Sí, pero yo también estuve presente en varias mesas electorales allá, sobre todo en Alajuela, en Grecia, y sí vi, por ejemplo, periodos, digamos, como es de costumbre, la mañana fría, muy fría, después de las misas, ¿verdad?, ya la gente empezó a llegar, y me sorprendió porque estuve casi al final, donde se estaba a punto de cerrar las urnas. Por ejemplo, 30 minutos antes habían grandes filas. En una escuela donde yo estaba, la gente muy preocupada de no poder llegar a tiempo a la puerta para que no les cerraran su oportunidad. Entonces, yo creo que nos falta tal vez educación a todo el pueblo de cómo llegar a votar, a qué temprano, y todo lo que se nos dice, como que a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Efectivamente. ¿cómo así decirlo? El tico deja todo para el último momento, ¿verdad? Esa es nuestra costumbre. Lo que nos enseña, o una enseñanza que nos vienen dejando los últimos procesos de votación, es la necesidad de formar a la ciudadanía sobre cómo votar, su derecho a votar. Tal vez aquí cuento una anécdota. Cuando yo fui a emitir mi voto, bueno, me dieron las papeletas, yo siempre las reviso antes de votar, una venía bien firmada, a la otra le faltaba la firma del presidente de la mesa. En otras palabras, si yo había depositado la papeleta, sí se me anula el voto. Antes de ir a marcarla, yo le hice notar al presidente de la mesa, un señor muy amable, posiblemente, es decir, ahí no había nada extraño, simplemente se le olvidó firmarla, y la firmó, voté y no hubo problemas. Pero después, conversando, muchas personas no se fijan en esos elementos, le dan la papeleta, la marcan, la ponen en la urna y pueden perder su voto. No estamos hablando de que necesariamente sea un problema, ¿verdad?, de que se está tratando de hacer, como se dice vulgarmente, trucos. ¿Verdad?, chanchullo, trucos, ¿verdad?, etcétera. Pero sí, simplemente hay un descuido, las personas no observan y están perdiendo su voto por un elemento, ¿verdad?, pequeño que pudo haberse evitado. Sí, y eso es correcto. Yo también observé que, por ejemplo, un señor dijo hace 12 años que no voto, que ya se le había olvidado y preguntaba cómo lo tenía que hacer. Entonces, yo observé que la gente le decía, vote en la tercera, al lado izquierdo, y así, ¿verdad? Con esas señales, o el color tal, y mucha gente, hay varias banderas de casi muy parecidas de los colores, pero en definitiva sí sentimos que hay falta de educación, una misma, que se supone que debe estar bastante informada, le cuesta como tener claro. Por ejemplo, que la papeleta deben mostrársela, que debe no debe de llegar doblada, cosas de esas. Por suerte parece que no sucedió nada y todo transcurrió normalmente, pero de ahí puede prestarse también para muchas cosas. Tal vez ahí, aparte de la educación del ciudadano y la ciudadana que debe recibir, que si nos ponemos a pensar en los últimos 12 años, desde el 2002 para acá, ha cambiado mucho el proceso de forma de votar. Ahora, por ejemplo, la última elección solo fue para presidentes y diputados, ya no están los regidores. El señor que estaba delante mío, un adulto mayor, estaba un poco molesto porque decía que le debían una tercera papeleta, ¿verdad? Él estaba con la papeleta de regidores y que necesitaba tres papeletas para votar. Tuvieron ahí que explicarle varias veces que no me quedé solo viendo urnas, que lo habían pasado. Y recordemos, antes se marcaba el voto con tinta. Uno piensa que es un cambio muy pequeño, pero para muchas personas sigue siendo importante el no marcar el voto, ¿verdad?, con el dedo de su tinta. Sienten que eso es un problema. Y otra cosa, pensar que el tribunal tal vez tenga que empezar a ajustar algunos elementos. Las urnas se abren de 6 de la mañana a 6 de la noche, digamos, es entendible, pero seamos sinceros, generalmente de 6 a 8 de la mañana las personas que acuden a su voto a votar es muy poca. Más bien las personas se concentran al final, la gente tiene miedo de no emitir su voto. Bueno, y si abriéramos las urnas de 8 de la mañana a 8 de la noche, sí, porque hay que cerrar a las 6 de la tarde, digamos, es un elemento arbitrario. Por supuesto, si cerramos a las 8 de la noche, me podrían argumentar que a las 7:55 todo el mundo está corriendo a emitir su voto. Pero bueno, tenemos que darles esas sugerencias, ¿verdad?, al Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, y otro punto que a mí me gustaría analizar con José Andrés, del licenciado, es, resulta que lo que sospechábamos, las encuestas realmente no acertaron. Y eso lo sospechábamos ya porque ninguna coincidía. Incluso ahora los mismos observadores de la OEA dan recomendaciones a el Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a las encuestas. ¿Qué pasa con estas encuestas? ¿Cuál es la debilidad que tienen estas encuestas? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta varios elementos. Primero, si las encuestas están siendo bien aplicadas o no. Pero voy a partir del supuesto, ¿verdad?, de que las casas encuestadoras están actuando de buena fe. Pasan dos elementos. La encuesta es un instrumento para recoger información y generar datos. Las encuestas no nos permiten prever el futuro, que muchas personas y muchos analistas y muchos medios de comunicación nos venden la idea que la encuesta es para ver cuáles van a ser los resultados. No, Las encuestas nos permiten ver solamente el pasado en un momento determinado. Es la percepción de la opinión de las personas en un momento que puede ser una semana, un mes, incluso un año después de que te estoy anunciando los resultados. Eso que estás diciendo es muy importante, porque es cierto que los medios creemos que eso se proyecta al futuro y más bien se recogió la información tiempo atrás. Era lo que pensaba la gente en ese momento. Exacto, es decir, en una dinámica como es un proceso electoral, una semana te cambia el panorama. Es decir, veámoslo como pasó con el Partido Acción Ciudadana. Venía desde atrás, pero claro, la gente recibía la encuesta, una encuesta que se había hecho una semana, 15 días antes, parecía con 5 o 7%, y uno decía, pero qué raro, yo veo mucha gente, eso puede estar mal. Bueno, es que puede ser que hace una semana podría ser así. Y otro elemento importante, que es que las encuestas solamente son o se deberían interpretar sobre la aprobación que se aplica. Generalmente las encuestas aquí las hacemos telefónicamente, por un asunto de facilidad, por un asunto de economía. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, según los datos del INEC, pues, entre el 57 y 62% de la población tiene teléfono residencial, que es el que se utiliza. En otras palabras, la muestra de la encuesta es para interpretarla sobre este 57-60% de la población. Tienes un 40% de la población que no estás tomando en cuenta. Es decir, de 10 personas, 4 personas no sabes qué están pensando. Podríamos asumir que están pensando parecidos a los otros 6 que estás entrevistando o sobre los que estás tomando la base para entrevistar. Pero podrían estar pensando algo completamente diferente y te están modificando los datos. Lo otro es que hay encuestas cara a cara o se hacen mixtas, haces teléfono y cara a cara. Muchas encuestadoras, creo que en ese momento, espero no equivocarme, Unimer era uno de los que decían sus encuestas son más exactas porque son cara a cara, pero ellos nunca nos dicen cómo se hizo. Es decir, entrevistaron 1.200 personas cara a cara, pero solo del Valle Central, de la gran área metropolitana. Si yo solamente entrevisto 1.200 personas en Alajuela, Heredia y San José, estás dejando a las personas de Cartago, de Limón, de Punta Arenas, las que viven en Liberia, en la zona norte, ¿verdad? Afuera. Y eso también, ¿verdad? Hace que tus resultados pues estén sesgados. ¿Quiere decir que no podemos creer realmente en esas encuestas o qué? O lo que quiero decir es lo siguiente. Como todo elemento de información, a las encuestas hay que tomarlas con cuidado. Las encuestas sirven para observar tendencias. Es decir, la gente dice que las encuestas son una foto en un momento, ¿verdad? Muchos expertos. Yo diría que ni siquiera son una foto en un momento. Es una foto en un momento mal enfocada. Si tienes una foto borrosa. El dato de la encuesta no lo puedes ver solo. Tienes que triangularlo. Tienes que compararlo con otros datos. O ahora lo hacen con el famoso monitoreo de redes sociales. ¿Qué candidato tiene más menciones, qué candidato tiene más me gusta, qué candidato publica y lo sigue más en Twitter? Eso es un elemento para triangularlo. Otro elemento es los discursos del candidato y las percepciones, por ejemplo, de las personas sobre quién gana o quién pierde un debate. Eso también es bastante importante. Aquí lo que las personas tienen que tal vez considerar es que la encuesta no es el instrumento para que te diga cómo va el asunto. Es solo un instrumento más que necesitas. Con el tablero de control de un carro, no haces nada con el velocímetro si no tienes el marcador del tanque de gasolina, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, necesitas diferentes elementos para poder hacerte la imagen. Bueno, y también me parece que hay una encuesta muy interesante, es después de las elecciones, porque ahí sí ya pasó, ya la gente votó y tiene claridad por qué votó. Ah, sí. También el IDESPO, que es el Instituto De Estudios Sociales en Población, sí. Desde el IDESPO, en conjunto con el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, realmente ellos son los promotores de esta encuesta, estamos trabajando en conjunto en este momento en una encuesta de carácter postelectoral. La idea de esta encuesta es tratar de observar, bueno, por qué las personas van a votar y por qué las personas no fueron a votar, ese abstencionismo. No los motivó las ideas de los candidatos, sus propuestas, su credibilidad. Y las personas que fueron a votar, ¿por qué lo hicieron? Convencidos por los anuncios de televisión, por los debates, por los medios de información, por la familia. Se decidieron hace días, se decidieron hasta el día de hoy, para tratar de reconstruir qué lleva a las personas a emitir su voto y qué elementos son los que los están afectando. Y vamos a tener acceso a esta encuesta del IDESPO, que ya tengo el nombre ya completo, Instituto de Estudios Sociales en Población. Uh-huh. Es una encuesta de opinión sobre construcción de preferencias electorales, más o menos es el nombre, pero lo más interesante es, como dice el licenciado José Andrés Díaz, que ahí vamos a conocer por qué la gente votó. Y ahora, para una segunda ronda, definitivamente que sí nos puede servir o les puede servir a los candidatos entender por qué motivaciones la gente vota. Sí, por supuesto, los datos van a ser abiertos al público. Es una encuesta que se hace desde las universidades públicas, como te decía, en compañía del CIEP. Y tenemos la costumbre de colocar los informes de encuesta completos a disposición de las personas, ¿verdad? Una vez que la encuesta está terminada. La estamos ejecutando esta semana, esperaremos para el sábado, si todo sale bien, terminar de recoger información, algunos días para procesarla y construir el informe, mediados, finales de la próxima semana, apenas tengamos los datos, con todo gusto se lo estamos haciendo. Bueno, vamos a estar esperando esa encuesta de opinión sobre por qué la gente votó por tal o cual candidato, y así pues los sabemos realmente qué los motivó, si votar en contra, votar a favor, votar por ideologías o no, etcétera. Vamos a pasar a escuchar una canción y unos mensajes y volvemos a hablar sobre las ideologías, que a mí me interesa mucho a ver si esto motivó realmente a las personas a votar. Ya volvemos de nuevo con este programa de Vida Cotidiana, que estamos haciendo un análisis de lo que sucedió con el proceso electoral. Se vende un país portátil, con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado, o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Barato. Castiga al que es honrado y a un pueblo autocondenado por no aceptar la verdad. Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero, con un préstamo extranjero. Hacerlo andar es muy fácil. Se vende un país portátil, parece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Y bien, estamos de nuevo aquí en su programa Vida Cotidiana. ¿Cómo les va? En sintonía de Radio Actual. Estamos conversando con el politólogo de la Universidad de Costa Rica, licenciado José Andrés Díaz. Y nos interesaba conocer realmente si la gente... José Andrés, si la gente vota en estos momentos, en estos tiempos, por ideologías, porque se habló mucho en los debates de eso, si sos socialista, si sos de derecha, de centro. ¿Esto realmente funciona ahora, hablar de esto? Bueno, es una pregunta muy interesante y un tema que estuvo en toda la campaña. Dos cosas me dejan los resultados. Veamos, por ejemplo, el resultado de Frente Amplio. Tuvo un muy buen desempeño, 17% de votos para presidente, 9 diputados para un partido, digamos, de izquierda en Costa Rica. Eso es histórico. Y se le acusaba de comunista, es decir, ser izquierda. Eso es bajo una idea que ellos mismos han denominado campaña del miedo, ¿verdad? Asustar a las personas con esta idea de la Guerra Fría del comunismo. Y vemos que eso no caló mucho. Dos factores yo creo que pudieron intervenir. No quiero decir con esto, perdón, para que no se me malentienda, que la campaña del miedo no pudo haber afectado las elecciones, pero que no tuvo o no afectó como sus promotores, ¿verdad? Estaban esperando. El peso que... Exacto, por lo menos esa es mi percepción. Primero, tenemos un cambio generacional, muchos votantes que no estuvieron durante la Guerra Fría, que no entienden esta idea, ¿verdad?, de el este contra el oeste, la cortina de hierro, la Unión Soviética, ¿verdad? Eso no está dentro de su imaginario político a la hora de definir su voto. Y segundo, que si bien en Costa Rica no se puede negar que existen partidos de derecha, partidos de izquierda, personas de derecha, personas del centro, creo yo que la mayoría de los votantes no se define ante la derecha y la izquierda. Ellos mismos podrían considerarse derecha e izquierda, pero bueno, doy un ejemplo. Antes del día de las elecciones, uno conversaba con las personas y te decían, no, yo no voy a votar por el Frente Amplio porque es un partido de izquierda. Ah, ¿y usted qué quiere? Ah, yo quiero más Estado, Seguro Social. Y te daban toda una lista que dice, pero dice, vos no sos de izquierda, ¿verdad? ¿De qué sos? O lo contrario, no sé, no me gusta el Movimiento Libertario o Liberación porque son de derecha, pero yo quiero, y te daban toda la lista, ¿verdad? Entonces las personas no se acomodan con esta idea de derecha e izquierda, sino que se acomodan por una cuestión de intereses particulares. Me agradan estas políticas, me agradan lo que dice el candidato o la candidata, me agradan las ideas que tienen, y conforme a eso voy construyendo mis preferencias de partido. Y no me gusta, como ciudadano o ciudadana, que se me etiquete, yo soy derecha, yo soy de izquierda. No quiere decir que no hayan personas que no estén funcionando bajo esa lógica. Pero creo yo que el votante y la votante medio, por así decirlo, no se sienten atraídos bajo ese juego y más bien tratan de buscar otras formas para justificar y posicionarse en un partido o en otro. Sí, incluso muchas situaciones que se dieron de cosas tan prácticas y tan concretas, por ejemplo, de no saber lo que costaba una caja de leche, uh-huh, o no saber lo que costaba un casado, eso caló más quizá. O al revés, digamos, si se dijera que digamos, otras cosas más cotidianas eran lo que pudo haber calado, uh-huh, en los votantes. También se ha dicho, José Andrés, que uno de los, yo no sé si se podrá decir esto, pero lo he escuchado hablar, uh-huh, de que tal vez el gran perdedor de estas elecciones fue el Movimiento Libertario. ¿Por qué es que se dice eso y la gente lo anda diciendo? Sin duda, personalmente considero que el gran perdedor en esas elecciones fue el movimiento libertario. En este momento, el movimiento libertario tiene una bancada de 8 diputados. Carlos Góngora, que era diputado de ellos, se separa, se hace independiente, pero se reúne con la bancada del PUS, tuvo un acercamiento. Pero de tener 9 diputados, pasan simplemente a tener, bueno, en la última expectativa son 3 diputados, con posibilidad de que incluso se reduzcan a 2. Es decir, de tener una bancada grande, relativamente grande, de tener aspiraciones a la presidencia de la República y unas encuestas que en algunos casos lo posicionaban hasta en el primer lugar, eso lo afecta mucho. Incluso Otto Guevara tuvo aproximadamente entre el 10 y el 11% de votos, ¿verdad?, de intención de presidente. Veamos con el caso del PUS. PUS tuvo solamente 6% del voto para presidente, pero está obteniendo 8 diputados para la Asamblea Legislativa. Es decir, la gente posiblemente votó por Otto Guevara para presidente, pero están votando por el PUS para diputados. Mientras la posición del Movimiento Libertario en la Asamblea Legislativa se debilita, la posición del PUS se está fortaleciendo. Un partido que hay personas que le están echando tierra desde hace unos 6 o 8 años, ¿verdad? Y que se niega a morir y que se está ahí fortaleciendo y ocupando más espacios en esta actual, bueno, en la próxima asamblea. Uh-huh. Bueno, hablando de partidos y de los que quedaron por fuera, porque ya sabemos que están estos 2 candidatos, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Ellos solitos tal vez no pueden quedar presidentes, van a tener que buscar alianzas, y de eso, de las alianzas, ya hay como también muchos comentarios, sobre todo en las redes sociales. ¿Es posible eso de crear alianzas a estas alturas en 2 meses? Es muy difícil, es complicado. Yo creería que naturalmente los partidos tratarían de una u otra forma ganar adeptos, ya sea recurriendo a otros partidos políticos, recurriendo a, como han dicho los candidatos, a los sectores o al pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Pensémoslo así. Bueno, veo las noticias de hace unos días. Las elecciones fueron el domingo, ¿verdad? Los resultados los estamos conociendo a las 8 de la noche empezaron, a las 10 de la noche ya teníamos esa sorpresa de quiénes eran los el primero y el segundo. El día siguiente, a las 6, 7 de la mañana, ya le estaban tocando la puerta a Luis Guillermo para preguntarle si habían alianzas. Y el lunes en la noche ya se estaba la gente quejando de que no han venido a hablar conmigo para hacer alianzas. Es decir, no han pasado 24 horas y ya las personas están esperando de que haya una alianza política entre cualquiera que sean los partidos y cualquiera que sean las fuerzas. Y eso se tiene que gestionar. Primero los partidos tienen, imagino yo, pasar un proceso interno, revisarse, bueno, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y con quién podemos reunirnos y con quién no. Cada partido ya en este momento tiene su agenda política, ya cada uno sabe más o menos cuánta fuerza va a tener en el Parlamento, y en este momento solo estamos discutiendo quién va a ser el presidente de la República. Por lo tanto, esos son los elementos y los parámetros que se van a conjurar, ¿verdad? Conjugar para facilitar o dificultar una alianza política. Yo veo difícil alianzas formales a estas alturas. ¿Y es cierto que si hay alguna alianza formal, la tiene que conocer el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Que eso escuché? Bueno, sí, pero si era antes de las elecciones. Es decir, si 2 partidos políticos van a hacer una alianza, una coalición, como pasó en 1982 con la coalición Unidad, ¿verdad? Si 2 partidos van a decir, no, vamos a presentar una papeleta conjunta, en ese momento, sí, el tribunal tiene que conocerle, tiene que pasar por las asambleas de los partidos, ¿verdad? Y demás. Pero en este momento, cuando hablamos de alianzas, es un aspecto más político, como lo que pasó en el 2011 con la llamada Alianza por Costa Rica, donde el PAC, el Frente Amplio, el PASE, el Movimiento Libertario, se unen para elegir presidente de la Asamblea Legislativa. Ya eso es más un juego político, digamos, que un juego electoral. Ahí creo yo que incluso dificulta más. En el juego electoral todavía puede decir, bueno, vamos a tener esta papeleta y nos repartimos los cargos y etcétera. Ya los cargos están repartidos, ya, bueno, quedará el gabinete. Si se llega a hacer una alianza, no sé si se repartirá. Pero entonces es un asunto de agenda y un asunto de formar confianza. Y eso creo que lo hace más complicado en esos 2 meses antes de una segunda ronda. O sea que más bien está bien lo que está proponiendo el Frente Amplio y el PAC de consultar a las bases un poco para ver qué piensan, pero ellos están diciendo que las personas piensan por sí mismas, que son conscientes del voto y que nadie les va a decir como muñequitos, voten por este o voten por el otro. En este momento pues nadie va a estar como haciendo caso. Mientras que hay otros partidos dicen que van a hablar no con las bases, sino con las cúpulas. Eso es como sí, como lo contradictorio. También diría, es que ahí tocas un punto muy importante. Muchas personas, ¿verdad?, en ese momento se están hablando de alianzas y si los partidos van a decir, pero el votante en Costa Rica lo que ha demostrado esas elecciones es que tiene una amplia volatilidad y una amplia libertad para decidir su voto. Hace 20 años, ¿verdad?, una persona era de un partido, era liberacionista o era social cristiano, y yo era liberacionista y social cristiano y seguía el partido. Ahora que hay una alianza, invento PAC Frente Amplio, PLN, Movimiento Libertario, ¿verdad?, etcétera, que salga el ex candidato diciendo, bueno, démosle nuestro voto a, no es garantía de que sus seguidores vayan a darle el voto. El costarricense, la costarricense, da muestra de que reflexionan su voto, que van y votan o no votan, ¿verdad?, siguiendo razones, que no siguen a líderes de forma tan, tan ciega, entre comillas, ¿verdad?, como antes, sino que toman sus distancias. Por eso, una alianza entre partidos puede beneficiar, pero tampoco garantiza que el caudal electoral que ha tenido esta persona realmente se vaya a trasladar al nuevo partido. Igual que no sea una alianza formal, tampoco implica que votantes no se vayan a decantar por esa preferencia. Sí, incluso, bueno, eso de tirar línea de partido, como que aquí ya no va a funcionar. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a escuchar esta pausa musical, unos mensajitos, y volvemos ya como para finalizar esta entrevista con el licenciado José Andrés de Díaz, del politólogo de la Universidad de Costa Rica. No se vayan, que ya regresamos. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Paso que no quiere echarse atrás. más no se le olvide que en esta tierra es más la gente buena que aquella que le trae dolor y pena. No se le olvide que este es su lugar. No se le olvide que somos mucho más los que creemos, que con amor y trabajo crecemos, que aún tenemos mucho más que dar. ¡Qué silencio! Ponga radio, algo. ¿Y esto qué? Deje, deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Estamos aquí de nuevo con todas y todos ustedes en Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León. Para las personas que recién se están integrando a escuchar el programa, estamos con el politólogo de la Universidad de Costa Rica, licenciado José Andrés Díaz, con una conversación muy rica porque además es bien joven y él pues tiene un gran conocimiento de lo que son las encuestas. Él trabaja en eso, es investigador, académico y pues está precisamente siempre en el acontecer político. Y una de las cosas que nos gustaría saber, José Andrés, es cómo se prevé lo del abstencionismo, que es lo que yo al menos sospechaba que los que estaban, los que no decían por quién iban a votar, eran los que iban a decidir. Uh-huh. Y eso se supone que eso puede pasar ahora. También dicen la gente que hay algunos que dicen que ya no van a ir a votar. Entonces, como que no sé si va a crecer o se va a quedar igual el abstencionismo. ¿Cómo lo ves? En cuanto a la primera ronda, ¿verdad? Lo que pasó el domingo, el abstencionismo está rondando un 32-33% según las proyecciones del tribunal. En ese caso, está siguiendo el patrón histórico de las últimas elecciones. A partir del 1998, el abstencionismo se dispara a 30%, empieza a aumentar el 30%, llegando a nuestro máximo histórico en el 2002, si no me equivoco, ¿verdad? Que es el 35%. Eso es en 2006, la del 2006, 35%, disminuye a un 32% aproximadamente en la última, ¿verdad? En la que es electa doña Laura Chinchilla, y ahora se mantiene igual. Más bien las encuestas estaban proyectando con que el abstencionismo se iba a disminuir a unos 20-20%. Ahí sí creo que casi todas las encuestas fallaron. Yo tengo mi hipótesis. Creo que muchas personas que decían que iban a votar, pero que estaban indecisas, al final no pudieron decidirse por ningún candidato y entonces decidieron mejor no ir a votar. Eso nos llama la atención de que quiere decir que en parte del abstencionismo posiblemente no sean personas que no les interesa la política, que es como la idea tradicional, sino que son personas que han reflexionado su voto y no encuentran. En cuanto a la segunda ronda, el único antecedente que tenemos en Costa Rica lo sucedió en el 2002, ¿verdad? En la segunda ronda entre Rolando Araya y Abel Pacheco. El abstencionismo subió y está proyectado o se proyecta que muy posiblemente suba en esa segunda ronda. Es decir, muchas personas querían que su candidato llegara a la presidencia, que su partido político tuviera el control del Ejecutivo y no se ven o no podrían verse identificados en la propuesta de ninguno de estas dos candidatos que tenemos ahora, ¿verdad? Rolando Araya y Johnny Araya, ya le puse al hermano, Johnny Araya y Guillermo Solís. Entonces es muy posible que el abstencionismo aumente. Aumenta el abstencionismo, es muy posible, dice el licenciado José Andrés Díaz. Y bueno, aquí hay un problemita también porque en esta segunda ronda, según lo que dice nuestro sistema electoral, se elige presidente ya no con el 40%, sino con la mayoría de votos. Explíquenos esto. ¿Qué significa de la mayoría de votos quedaría electo un presidente? Lo que significa es que sin importar la cantidad de personas que vayan a votar, quien tenga más votos. Va. Si solo fueran 100 personas en todo el país y el resto de 3 millones de votantes se abstuvieran, esas 100 personas eligen. Y si el que tenga 51 votos, queda. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, está diseñado el sistema así, para evitar tener que ir una tercera, cuarta, quinta, sexta ronda, ¿verdad? Costa Rica no es un sistema parlamentario, no es como Bélgica, que hace unos años pasó unos 2-3 años sin gobierno, porque no lo podían elegir y nada pasaba, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí algunos dirían que estamos sin gobierno hace años y que tampoco nada pasa, pero hay que darle un final, un corte, un cierre al sistema electoral. Y eso implica que se puede construir un gobierno, o puede llegar más bien al poder un gobierno, con una baja legitimidad o con un bajo apoyo de las personas. Podrían ir perfectamente a votar simplemente las personas que votaron por Junior Aya y Luis Guillermo Solís el domingo pasado, que ellos lo definen, dejando al resto de la población, bueno, de los votantes, sin contar a los abstencionistas que fueron a votar, bueno, de ese 100% que fueron a votar, sabemos que 30% votaron por Luis Guillermo, 29-30% votaron por Johnny Araya. Eso quiere decir que si pensamos en que el total de esas poblaciones fueran 10, 6 personas, 3 y 3 fueron y emitieron su voto. Estás dejando a 4 personas al 40% sin participar. O bueno, no sin participar, sin tomar una decisión o sin una preferencia. En otras palabras, al final se hablan de mayorías, pero eso es algo muy relativo. Estás teniendo un gobierno elegido por la minoría más grande. En otras palabras, pensemos tanto en Johnny Araya o en Luis Guillermo Solís, cada uno tuvo el 30%, quiere decir que el 70% de los electores no está de acuerdo con ese candidato. Digamos que no estén de acuerdo, pero por lo menos no era su primera opción electoral, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, tampoco es para decirte como que tienes un gran apoyo, no. Entonces, es relativo. Para resumir, quiere decir que si van 100 personas a votar, por ejemplo, si uno de los candidatos tiene 51 votos y el otro tiene 49, uh-huh, gana el que tiene 51 votos, aunque sea por 2 votos. Exacto. Gana. Incluso, veámoslo en la selección, en lo que pasó el domingo. El abstencionismo termina beneficiando al partido con la minoría más grande. Veámoslo por el caso de, bueno, del Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Liberación gana esas provincias y gana la mayor cantidad de diputados. Quien le sigue es el Frente Amplio. Lo gana, pero realmente el abstencionismo ahí llega en algunos casos casi el 40%. En otras palabras, 40 personas no van a votar y de esas 60 personas... Liberación llega a controlar la minoría más grande. En otras palabras, no es tampoco que tenga un gran apoyo dentro de esas provincias. Sí, porque realmente ahí votaban poca gente. Y no solamente hablándolo en términos, digamos, de números absolutos, de cantidad, porque el sistema de diputados está hecho para, hoy nuestro sistema electoral también en general, para que al final lo que importe es el número relativo. Entonces, aunque vaya 100 personas o 1 millón de personas, deberían ir a votar, al sistema no le interesa. Le interesa el porcentaje del total de personas que al final vaya y voten. Entonces, quiere decir, en este caso, de un empate técnico, si se produjera, Johnny Araya es un poquito, un año o 2 años, uh-huh, mayor que Luis Guillermo Solís. Él podría ser el presidente por un empate técnico. Empate técnico es un término que se ha usado mucho últimamente, pero es un asunto de las encuestas. Cuando la diferencia entre dos candidatos es menor al margen de error de la encuesta, el margen de error de la encuesta es que cuando se realiza uno sabe que no es exacto. Entonces, generalmente se habla que es de 2.8, 3.5. Es decir, el resultado puede variar 3.5 para arriba o 3.5 para abajo. En otras palabras, como la última del CIEP, donde Villalta aparecía más o menos con un 17-18% y Luis Guillermo aparecía con un 16%. Se hablaba de un empate técnico porque en caso de sumarle 3 puntos por equivocación, digamos, del error de la encuesta, Luis Guillermo podría tener perfectamente 19, ¿verdad? Y alcanzar igual a Villalta. O Villalta podría tener 3 puntos menos, ¿verdad? Tener 14 y estar más abajo de Guillermo, o un margen por ahí. Por eso se habla de empate técnico. Pero en este caso, el empate debe ser empate. Absoluto, es decir... 50-50. Habría que contar todos los votos y que uno tuviera 500.000 un voto y el otro 500.000 un voto. Bueno, ya sería algo muy difícil, muy complicado. Una probabilidad que pudiera suceder, sí, ¿verdad? Como todo en esta vida, pero ya es... tendría que ser un empate en ese estilo. Bueno, esto significa que todos los votos cuentan, uh-huh, y que definitivamente la educación, como hablábamos al puro principio del programa, de a la hora de emitir el voto debe ser, debe tomarse en cuenta. Esto significa que tal vez los medios de comunicación estamos llamados a aprovechar estos espacios para ver aquellos errores que se cometen a la hora de votar. Por ejemplo, cómo votamos, ahora es con este Crayola, cómo lo hacemos, que no vengan las papeletas rotas. O sea, hay tantas cosas que tendríamos que aprender para que no se deseche nuestro voto por un error o por un accidente inclusive. Sí, es más, hoy el 2 de febrero, no me consta, que personas se estaban quejando que los devolvían de la mesa de votación porque les pedían algo llamado el número de elector. Sí, pero eso lo escuché también. Que uno siempre llegas a votar, te buscas en el padrón afuera, ¿verdad?, en la mesa, y te buscan en el padrón, ¿verdad? Y cuando encuentran tu foto y tu nombre, votas. Que en algunas mesas están pidiendo qué número es, te dan, si ves el padrón, al lado hay un número que te identifica, pero es un asunto del interno del tribunal para orden de ellos. Uno como ciudadano o ciudadana no tiene por qué saberlo. Entonces, esas cosas no te lo pueden, ¿verdad? No puede ser un impedimento. Solamente necesitas tu cédula, que esté en buen estado, que esté como es vigente. Para las últimas elecciones, no sé si esa resolución todavía está vigente, pero el tribunal permitía votar con una cédula de identidad que tuviera su vencida menos de un año. Esto por si se te vencía el día antes de las elecciones, 2 días antes de las elecciones, no habías tenido tiempo de ir a renovarla. No sé si todavía esté vigente esa resolución, y es lo único que requieres. Sí, incluso, bueno, habría que, vamos a hacer eso. Yo creo que aquí en Vida Cotidiana también vamos a dedicar algunos programas para ver qué cuidados tenemos que tener con los votos a la hora de emitir el voto. Estudiarse el código electoral, ¿verdad? Vamos a estudiarlo bastante para empezar a educar a la población de cómo llegar ese día. Hay como, digamos, muchas preguntas. Por ejemplo, si la persona, las que están en los miembros de mesa deben ir vestidos o no con el X partido. Eso me lo preguntaban a mí, supuestamente pueden hacerlo, ¿verdad? La duda es también si la persona que va a votar puede ir con su ropa también identificada. El miedo es si lo ven a uno de tal partido que hagan algo, entonces no sabemos realmente cómo actuar. Sí. Bueno, los miembros hay dos tipos de miembros de mesa, ¿verdad? Están los fiscales de los partidos políticos, que sí pueden ir vestidos con su camiseta del PAC, del Frente Amplio, del... En este caso, de Liberación Nacional y del PAC. Y del PAC, ahora en la siguiente que tenemos. Y están los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, tienen un nombre, me va en este momento. Ellos sí no pueden ir identificados con ningún partido político. Ellos son empleados temporales, funcionarios del tribunal, ¿verdad?, que están ahí. Ellos sí son neutrales, ¿verdad? Y yo como ciudadano o ciudadana puedo ir a votar identificado con los colores de mi partido político sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Eso no anula el voto absolutamente para nada. Sabemos que el voto solo se anula, si la persona lo anula al drede, ¿verdad? O si lo muestras antes de echarlo en la casilla. Eso solo en algunos casos, porque incluso hay condiciones que te permiten hacer el voto público. por ejemplo, una persona adulta mayor que no tenga nadie de confianza y quiera decirlo frente a la mesa para que el presidente de la mesa lo marque, ¿verdad? O porque tenga algún otra condición, impedimento, y no tenga alguien de confianza o quiera hacerlo así. Digamos, en esos casos excepcionales, también lo puede hacer y no se le anula el voto. Bueno, y luego otra cosa es con respecto al conteo de los votos también. O sea, realmente los miembros de mesa tienen una gran tarea, un gran reto también para que pues las elecciones, esta segunda ronda, salga tan bien como salió la primera, en el sentido de que parece que hubo menos denuncias de cosas que hubieran pasado. Al menos yo he escuchado poco, pero si alguien escuchó, pues ahí está el tribunal. Aquí tal vez me gustaría hacer, digamos, un énfasis. Los miembros de mesa ahora son muy importantes, tal vez más importantes, con el nuevo código electoral que está vigente desde el 2009. Porque pasa lo siguiente: antes los miembros de mesas contabas los votos, ¿verdad? Le enviabas al tribunal el telegrama o, bueno, la base de datos de donde le dices quién ganó. El tribunal recibía los votos y volvía a contarlos todos. Ya el tribunal no hace eso. Es decir, lo está haciendo en este momento para presidente porque él mismo había anunciado que en caso de que la diferencia entre los dos primeros lugares fuera menor del 2%, él lo iba a hacer. Pero si esta elección se hubiera definido 45-40, el tribunal no estaría recontando los votos. En otras palabras, solo contaría aquellos en donde hubiera alguna demanda, ¿verdad?, de algún vicio de nulidad, alguna acusación. Si no fuera por eso, digamos, los toma, los guarda y después los quema. Igual, eso es lo que va a hacer con los de diputados. No va a contar todos los votos de diputados. Va a volver a revisar en esta. Igual no que pasó en la vez pasada. Solo va a tomar algunas mesas que fueron problemáticas o que hay algún tipo de denuncia y tenga que revisarlos. Y a revisar las actas, que las actas escritas que mandan los miembros de mesas correspondan a la información que se les envió. Y listo, no se va a recontar todos uno a uno como hacíamos anteriormente. En otras palabras, la vigilancia, ¿verdad?, de que el conteo sea exacta ahora está recayendo casi exclusivamente en los miembros de mesa, en los fiscales de los partidos políticos y en los delegados del tribunal. Quiere decir que, bueno, que los miembros de mesa son demasiado importantes. Y una pregunta que tengo yo, por ejemplo, un miembro de mesa de un partido X que no ganó, ¿puede ahora apoyar a los otros, digamos, a la gente de Liberación o a la gente del PAC, aunque haya sido de otro partido? Sí, es decir, hay ningún problema. El tribunal, creo que el tribunal vuelve a abrir un periodo de, digamos, para poder decir a tus miembros de mesa, tus fiscales, y creo que ahí podría suceder, pero tendría que hacerlo mediante el partido político que están participando en este momento. Para las próximas solamente pueden haber fiscales y miembros de mesa del PAC y de Liberación Nacional. Ellos son los que tienen que mandar las listas. Exacto. Todavía podría ser, pero tendría que hacerlo canalizado mediante estos dos partidos. Sí, algo escuché también de que como es el mismo proceso que no ha terminado, es el mismo proceso electoral, estamos en una segunda etapa, entonces los miembros de mesa que ya estaban identificados, se les había capacitado y estaban inscritos, son los que van a custodiar nuestros votos y no se va a abrir una inscripción nueva, sino que todo es con lo mismo que se estaba trabajando, ¿verdad? Sí, es la misma elección, por eso es el mismo padrón. Ya uno oye algunas personas que dicen, mira, pero yo cumplí 18 años el 4 de febrero, porque yo no puedo elegir presidente si las elecciones son el 6 de abril. Sí. Lamentablemente es el mismo padrón. Cuenta como, pensémoslo como un partido de fútbol que quedó empatado en una final y siguen los tiempos extras. Es el mismo partido, con los mismos jugadores que tienes, tienes que seguir en la cancha. Sí, estamos en los, ¿cómo se dice?, en el tiempo extra y tal vez, y en penales, ¿verdad? Tiempo extra, penales y gol de oro, todos juntos. Sí, exactamente, los penales donde uno va a ser el ganador y tiene que serlo así para tener presidente el 6 de abril. Entonces, ya saben que vamos a tener que prepararnos, estudiar mucho cómo es esto de los votos, del conteo, porque incluso en esta segunda ronda no se van a contar entonces los votos. Muy posiblemente, imagino que el tribunal va a tener la misma política que tuvo con la primera ronda. Si la diferencia es igual o menor al 2%, la comentará, si ya es una diferencia de que un partido obtiene 8, 10, 15% más que el otro. Creo que el tribunal solamente revisará aquellas mesas donde hay algún tipo de acusación de una posible nulidad o alguna queja por parte de algún partido político, ¿verdad?, en el momento de contar el voto, y así dará el resultado. El resultado, bueno. Bueno, igual en El Salvador van a estar también en segunda ronda, uh-huh, ahora el 9 de marzo, así que los dos países que estábamos el 2 de febrero buscando la elección del presidente, pues también están atrasando, uh-huh, sus respuestas, sus resultados. Bueno, y nosotros también con esto, con gran conversación que hemos tenido con el licenciado José Andrés Díaz, politólogo de la Universidad de Costa Rica, nos vamos a retirar. Yo creo que yo, de mi parte, por ejemplo, he quedado bastante clara con todo lo que nos ha explicado José Andrés, de todo esto que a veces no conocemos por falta de educación cívica. Eso que aprendimos hace muchos años y que vamos a tener que volver a estudiar para poder dar pues que nuestro voto realmente sea válido y podamos realmente elegir. Vamos a ver si hacemos una campañita sobre el voto, cuidar nuestro voto, voto consciente, ¿verdad? Para que lo hagamos realmente conociendo por qué estamos decidiendo votar por uno o votar por el otro. Así que muchísimas gracias, José Andrés, por haber estado en nuestro programa. Esperamos tenerlo, ojalá con esa encuesta que nos vaya a explicar cuáles fueron los resultados de esta bonita encuesta que se hace post elección para saber por qué votamos los costarricenses. No, muchas gracias por la invitación y por supuesto, apenas tengamos los resultados, con todo gusto se los estamos haciendo llegar. Bueno, muchísimas gracias a José Andrés y muchas gracias a ustedes, amigos oyentes, por haber estado en nuestra sintonía. Gracias a Leo en los controles y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.